sombrita, mi hijita, dicen que el amor es ciego. No se te olvide, niña, que el hábito no hace al monje. Quien te da el bien sin mirar para quién es. Hay en la chiquilla, que el tiempo es oro, dice el refrán.